una vez más, gracias. Y puro grupo firme, Edwin. Puro codiciado, mijo. Voy a la patrulla. Arriba Tijuana, arriba Tijuana. Puro Rancho Humilde y Music VIP, mi viejo. Ahí te va Jimmy, ahí te va Isael. Para que vean rosa. Se equivocan, no he de parar ya. Compadre, puro codiciado pareja. Y puro grupo firme, viejo. La mera, yeah. la mera vena. Un saludo a mi compadre Chaparro, mis amigos edición especial. ¡Qué corridón, viejo! ¡Voy a la patrulla! ¡Saludos, papi! ¡Lindo! ¡Ánimo! Y arriba se digo, cabrones. Puerta y se quedaron a vivir. Su material no es tan sutil, les falta más por descubrir. Habilidad para escribir, a ver si callan hoy por fin. Y tienen poca vergüenza propia. Criticando que esté alegre, sé que nunca me soporta. Me despido ya. Ahí te va Roque Venegas, Isael Gutiérrez, Oliver Gutiérrez. Es para que vean cómo rosa la cadena por acá con Edwin. Puro codiciado, loco. Y puro grupo firme. Ahí te va, ¿verdad? Pero va mi compa, yo va. Voy a la patrulla, Joaquinito. Gracias. Muchas gracias.